Si el viviente sensitivo, además de operaciones propiamente sensitivas, tiene las operaciones vegetativas, ¿se sigue de aquí que posee dos almas, dos principios vitales, una sensitiva y otra vegetativa? ¿Y cómo se relacionan? Para responder a esto tenemos que retornar a la noción del acto primero como acto esencial. La esencia de todo ente es una. Si no, no sería un ente, sino dos. Ahora, si la esencia de todo ente es una, el acto primero, que es el acto esencial, no puede ser sino uno. Y si el alma es el acto primero del viviente, no puede haber sino un alma única. Si no, en lugar de haber un viviente, habría dos vivientes esencialmente distintos. Si son incompatibles dos actos primeros en un único ente. No puede haber en un ente sino un solo acto primero. Por eso se dice, como consecuencia, un corolario necesario de esto, que el viviente se especifica por los actos supremos de su naturaleza. Este corolario atiende a él, a, perdón, al hecho, al fenómeno captable por la experiencia, de que los entes vivientes corpóreos se nos presentan con una estructura de tipo, a veces se dice estratificada, pero eso es una imagen que tiende a una concepción errónea, digamos, una estructura progresivamente complicada en la cual el modo de vida inferior es asumido por el superior. Es decir, los entes vivientes sensitivos tienen actividades no solo sensitivas, sino vegetativas y sensitivas. De modo que la actividad vegetativa queda integrada, asumida en la actividad sensitiva. Y el ente corpóreo viviente racional que es el hombre tiene también actividades vegetativas y sensitivas, ambas integradas, asumidas en una naturaleza racional. La existencia de actividades de orden inferior en la naturaleza del viviente corpóreo no implica de ninguna manera otro acto primero. Es decir, otro principio sustancial. Lo que implica es que según el orden de la naturaleza, el principio sustancial de orden inferior que tiene ciertas operaciones propias es algo que queda incluido en el principio sustancial de orden superior. O mejor dicho todavía, las actividades de un orden vital inferior quedan contenidas en la capacidad propia del principio vital de orden superior. Un acto primero vegetativo no tiene más que, o no implica más que capacidades de actividad vegetativa. En cambio, un acto primero sensitivo implica tanto actividades de orden sensitivo como de orden vegetativo. Y un acto primero racional implica capacidades de actividad racional, de actividad sensitiva y de actividad vegetativa. Pero lo que especifica al viviente, lo que lo hace ser ese viviente y no otro, es siempre un acto primero que lo pone en realidad de su naturaleza, que es su principio formal sustancial. Y ese no puede ser sino único, porque, volviendo a lo primero que hemos dicho, si no, no habría un ente sino dos entes distintos, no una sustancia sino dos sustancias. No habría una sustancia racional capaz de actividades sensitivas y vegetativas, como es el hombre, sino que habría una sustancia racional por un lado, una sustancia animal por otro y una sustancia vegetal por otro. En esta cuestión de si hay unidad o pluralidad de almas, ¿no? Unidad o pluralidad de principios sustanciales en el ente viviente, es una cuestión clásicamente desarrollada que se ha discutido largamente en toda la escolástica, ¿no? Lo que yo estoy exponiendo es el principio fundamental que permite dar una respuesta básica a esa problemática. El alma, en cuanto forma y principio sustancial, en cuanto acto primero, no puede ser sino una. En el caso del viviente humano pueden plantearse otros problemas específicos por la complejidad que implica un ser en el cual convergen lo corpóreo y lo espiritual. Cuando nosotros hablamos de un ser humano, por ejemplo, en estado vegetativo, ¿no? De ninguna manera cabe pensar que ahí, poniendo varios principios sustanciales, lo que cabría decir es que ahí cesaron de existir los principios sustanciales superiores y queda el inferior. Porque, insisto, eso sería pensar al hombre como una pluralidad de sustancias. Lo que sí podemos advertir allí es que en esa sustancia viviente racional, que es ese hombre, no se manifiestan las actividades distintas a las actividades vegetativas. Eso es lo que cabe decir desde el principio que acabo de asentar. Lo que percibimos, lo que se da a conocer fenoménicamente, son exclusivamente actividades de orden vegetativo. Esto simplemente se puede atribuir a la problemática que tiene todo ente corpóreo viviente, en el sentido siguiente. Esencialmente, las actividades de orden inferior están asumidas por las de orden superior. Pero están asumidas porque son medios o instrumentos necesarios en la economía del ser viviente corpóreo para las actividades superiores. Cuando ese medio instrumento se hace tan deficiente que no permite de hecho la actividad superior, entonces se da un estado o una condición del viviente que es defectiva respecto de su naturaleza. Pero esa defectividad persiste precisamente en lo que nos permite asumir que en ese estado está privado de sus operaciones propias, o por lo menos de la manifestación de esas operaciones. Esto en el caso del hombre, insisto, plantea problemas aparte, porque el nombre de operaciones que son anorgánicas, y por lo tanto, por más que no se manifiesten físicamente, no podemos negar absolutamente que se den. Pero, puesto esto a un costado, es claro que esa instrumentalidad necesaria de las operaciones inferiores respecto de las superiores en el orden de naturaleza hace que cuando la operación inferior se hace deficiente pueda impedir o estorbar la actualización de la potencia de orden superior. Y eso es lo que sucede cuando el viviente queda reducido a un estado de vida defectivo, en el que se encuentra, como decimos, privado de algo que debiera darse, ¿no? Esto, al contrario de ir contra la unidad del principio sustancial, es una manifestación de esa unidad, porque si no, no podríamos decir que está en un estado de privación de las operaciones que le son características, que le son propias. Una última cosa que vale la pena decir es la siguiente. Hay otra manifestación fundamental de esta unidad del acto primero del principio sustancial. Y es que las operaciones de orden inferior están en todo ser viviente, donde hay una actividad de orden superior, como en lo sensitivo, en el ser racional que es el hombre, están modalizadas e integradas en las actividades superiores. O sea, en un ser viviente sensitivo hay vida vegetativa, hay actividades vegetativas, pero de ningún modo es un vegetal, porque esas actividades no especifican su ser vital. Son actividades que son medios para la realización de otras que sí son las especificativas y son las que hacen que sea el viviente que es. Y esas actividades inferiores, como son instrumentos naturalmente de las superiores, están de alguna manera subordinadas a ellas y están modalizadas por esa subordinación. No se dan de la misma manera las actividades vegetativas en un animal que en un vegetal. Ni se dan en el ser racional que es el hombre las actividades sensitivas de la misma manera que se dan en un animal. Tanto las actividades vegetativas como las sensitivas en el hombre se dan todas ellas al modo del ser racional que es el hombre. Cuando el hombre opera como hombre. No se dan de otra manera. Se dan como operaciones vegetativas y sensitivas humanas. No como operaciones vegetativas y sensitivas que no tienen nada que ver con lo humano. Están modalizadas, están todas ellas asumidas y por lo tanto podríamos decir determinadas en su ser más profundo por la racionalidad. El ver en el hombre no es un ver cualquiera, es un ver, una actividad de orden sensitivo, sí, pero una actividad de orden sensitivo que es instrumento de la inteligencia racional y de la voluntad racional también. No es un ver como el de un animal. Y lo mismo, las actividades vegetativas de un animal, sea la actividad nutritiva, sea la actividad de crecimiento, sea la de reproducción, no son como en un vegetal, sino que están asumidas por la sensitividad y son instrumentos del vivir sensitivo, de manera que se dan al servicio de la sensitividad. Este otro hecho que estoy señalando es una manifestación más de la unidad del principio vital que se sigue de un principio ontológico evidente.